En este programa hay cuestiones de todo tipo que tenemos la obligación de resolver. Cuestiones de género que nos trae Luciana Pecker. Todo para el género humano y humana también. Señoras y señores, atiendan esto. Atención, cuidado, está llegando Luciana Pecker. Llega con toda la banda. Bueno, cuidado muchachos, porque llega con la hinchada. Ya está descendiendo, tirándose por los trapos de la 12. Cuidado el paravalancha, Pecker, no te lo pegues. Ahí está, ya la tenemos acá. Luciana Pecker, para hablarnos de cosas de género, todo tipo de cosas. Así como estaba la princesa montonera, vamos a ser la princesa bostera y para todos los gustos. Por supuesto, hay princesas para lo que quieras. ¿Cómo está? La princesa millonaria, que se parece más a las de dibujitos, pero bueno. Hoy, esta sección zarpada de género, le toca a Gerardo. Vamos uno por uno, cumpliendo. ¿Vos estuviste haciendo cosas de género? Zarpados. ¡Qué buchón! ¿Qué hizo Gerardo? No, le mandé una nota. No, porque... ¡Qué buchón! No, le mandé una nota que me llamó la atención, porque fue inmediatamente después de... la de Ibu Ibanol. Sí, fue inmediatamente... Yo le doy el punto de pie y después dejo a Luciana que siga, porque fue inmediatamente después del Día del Niño, que cuando salí, que yo tengo mis sobrinos, los mellizos, los hijos de Gabriela, son un nene y una nena. Sí. Y los juguetes para nenas están prácticamente en un 80-90% dominados por las princesas de Disney. Y eso me llamó la atención y después vi esta nota. Bueno, sabes que es súper interesante lo que dice Gerardo, porque más allá de que parece una obviedad, la diferencia en las jugueterías es más brutal. Ajá. La diferencia de mercado cuando sos nena que cuando sos mujer, digamos, cuando sos mujer, por supuesto, la ropa es diferente, digo, la indumentaria, pero es mucho menos sesgado que te digan, mira, esto no lo puedes hacer por ser mujer, ni camiones, ni pelotas, nada. Autos no. Solo princesas. Y la verdad es que hace dos generaciones atrás tampoco era así. Por supuesto, estaba la muñeca, la cocinita, la escobita, por si quedaba alguna duda, que nos teníamos que quedar limpiando, pero no había ese nivel de marketing. Hay una frase de un poeta salvadoreño que es mi favorito, que es Roque Dalton, que a mí siempre me encanta, y que le dice, mujer, ¿sabe que la diferencia de sexos, que es mucho más linda cuando brilla en la oscura noche amorosa, una frase que me encanta, bueno. Dice, es el jabón de Nepal, en términos sesentistas, de Vietnam, y lo que quiere es el mercado hacer una diferencia para justamente vender más. Ajá. Ponele que va Gerardo y quiere, dice, bueno, le compro un rompecabezas para los dos sobrinos. Bueno, no, para el nene tiene que comprar uno de Cars, de autitos, de superhéroes, y para la nena uno de princesas. Hay un interés de mercado, por supuesto que después también de adoctrinamiento, ¿no? Pero la diferencia de género muy marcada en los juguetes es una industria de mercado. ¿Qué hacemos? ¿Quemamos todas las princesas? No. Yo nunca te diría eso. Ah, ok. Si me preguntas por los disfraces de monja. ¿Qué disfraces de monja? ¿Qué? ¿De esperanza mía? Sí, mi sobrinita, me sorprendí, se lo contaba a Pecker el otro día, charlábamos en nuestras charlas de género que tenemos todas las tardes, zarpadas de género, juntamos en un bar. Se ríen, pero ya es verdad, ¿eh? Me sorprendí que a mi sobrinita, que tiene 3, compraron el disfraz de monja de la novela esta. De la novela de Mariano Martínez, sí. ¿No? De esperanza mía. Su papá se lo regaló a mi sobrino. Bueno, pero funciona como cualquier cosa también, digamos. Sí, obvio. No, bueno. ¿Se los puede matar a los padres? Hasta los padres, ya. Pero lo más ridículo es que funciona el disfraz de monja como si fuera de Batman, o sea, no, tampoco, no sé si connota alguna cosa. Si la para las nenas, por supuesto que no. Yo creo que para el mercado hay una connotación de estar, de querer como reprimir, no a las nenas, a las adolescentes zarpadas, que ya no son virginales, que van en busca de su deseo, que encaran, y tener el deseo con la adolescente reprimida. ¿Viste? La adolescente que no desea, que vos la posees en términos antiguos, pero sin que ella desee lo que justamente lo que tiene que ver con el sexo. Pero hay toda una industria de princesas. La nota a la que se refería Gerardo es una nota que hizo el sitio Aguapas de una entrevista de Alejandra Martínez, una investigadora del CONICET, que justamente lo que estudió es las connotaciones de las princesas con algo muy clásico que sabemos todos, de la Bella Durmiente acostada, que tenía que esperar 100 años hasta el beso de un príncipe para revivir, donde la mujer es absolutamente pasiva y necesita del varón que la viene a rescatar y le da la vida, la felicidad y la belleza. Desastre, porque no es así. Claro, está bueno lo que decís, Barra, porque después también la pagan. Obvio, ustedes, uno quiere y no, acá llegué yo y... ¿Vos sabés qué? Con este gordo que viene, claro. ¿Vos sabés que esas son versiones, en realidad los cuentos son versiones de cuentos antiguos campesinos que no eran así, que eran mucho más zarpados y truculentos? Bueno, ahora tenemos una nota, después lo voy a contar. Vamos. Bueno, entre esas princesas, bueno, hay otra alternativa, porque además puede estar, bueno, te pones el disfraz de la Sirenita, de Blancanieves, qué sé yo, jugás un rato, pero cuando lo colgás tenés otras historias. Bueno, de eso se trata una colección que se llama Antiprincesas, porque si lo vamos a decir, lo decimos clarito, de la editorial Sudestada y Chirimbote, que es para chicos y chicas, que hasta ahora tiene dos números, Frida Kahlo, Violeta Parra y Gabriel Elisi. Para tu hija se viene Juana Zurduy. Así que estamos comunicados con Nadia Fink, periodista de la revista Sudestada y el portal de noticias Marcha, para que nos cuente justamente cuál fue el origen de esta colección. Hola, Nadia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Luciana? Bien, te saluda todo el equipo de Todos en Cueros. Contanos. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Ahí está Barra, el Peringa de Lelisi, Gerardo de Lelisi, que es el ideólogo de esta columna de hoy. ¿Cómo sale la idea de la colección Antiprincesas? Bueno, nosotros veníamos contando un poco historias de mujeres en Sudestada, digamos, para adultos y adultas, y hace un tiempo que pensábamos en contar estas historias para chicas y chicos, ¿no? Y el formato de este Antiprincesas terminó saliendo porque nos ocupamos de contar historias de mujeres, y mientras las contábamos nos damos cuenta de esto, un poco lo que decías vos, esto que no eran princesas que estaban esperando ni que un príncipe las rescatara, ni que la felicidad iba a terminar en el casamiento de ese príncipe con en el formar una familia, sino que había un montón de otros aspectos que queríamos rescatar en las vidas de mujeres mucho más cercanas a las mujeres que somos todas, y además en esto de desandar los pasos de mujeres tan importantes en nuestra historia latinoamericana, ¿no? También alejada de ese continente europeo de princesas frías y quietas. ¿Y cuál es hasta ahora la recepción de las nenas? Porque a veces una siente la culpa, bueno, le puedo bajar línea, pero hay muchas nenas muy ávidas de esos nuevos espejos que las reflejen desde más cerquita. Sí, en realidad está, por un lado, las princesas que siguen estando, nosotros no vamos a cambiar nada de la noche a la mañana, y si bien se llama Antiprincesas, no vamos a matar a ninguna, digamos. Ahí están. Hay algunos disfraces que son muy divertidos, algunas pelis con buena música, ¿no? Se puede hacer, claro, una convivencia. Exactamente, por supuesto. Sí, aparte, Disney mismo se está ayornando con princesas como la de Valiente, sí, con Mérida. Pero bueno, a mí sí, me gusta mucho Mulan, mi favorita es Mulan. Bueno, Mulan es heroína, pero... Pero bueno, se transformó, claro, en hombre para salvar a su padre, también una heroína bastante particular, Mulan. Claro. Pero en realidad no es que vamos a desterrar eso, sí, por ahí lo que jugamos con esas princesas en particular de las que hablamos, que sí son valientes y han decidido cambiar su vida, que tienen un estereotipo de belleza, digamos, una belleza externa que sigue manteniéndose muy fuerte. Nosotras hablamos de Frida y de Violeta en este caso particular, que son mujeres. Violeta era una campesina con todo su aspecto y siempre así desalineado, y Frida también tuvo que luchar contra una renguera desde muy chica, además de todos sus temas físicos. O sea que también desde ese lado estamos proponiendo modelos de belleza que tienen que ver con la búsqueda de trascendencia más allá de lo físico solamente. Y la recepción que tuvimos, nos han mandado fotos de nenas disfrazadas de Frida, por ejemplo, que ya para eso, para nosotros es como un pequeño gran triunfo, que ojalá el día de mañana en una fiesta haya 8 princesas y una Frida, digamos. Claro, porque en esto de los disfraces, ¿no? Cuando una tía, una mamá, un abuelo, un tío, regala disfraces, regalás mucha diversión, digamos. La idea de los disfraces infantiles es absolutamente lúdica y salir de lo que te pones siempre. Entonces, a lo mejor el tema no era estar en contra de los disfraces de princesas, sino encontrar nuevos disfraces también, exactamente, compartirlos. Sí, nosotros proponemos eso, de que haya nuevos, en una nota creo que decía algo de nuevos espejos donde pudieran reflejarse. Por ahí unos espejos más reales y más, que no dejan de ser lúdicos, porque estos libros nosotros tratamos de proponerlo desde la estética, desde el juego, como historias divertidas, historias coloridas, no es una bajada de línea, digamos, que estamos proponiendo que las chicas tomen las armas y dejen de ser princesas, sino justamente a partir del juego y a partir de incluso tomar algunas herramientas de que nos proponen las grandes industrias como el colorido, el dibujo, el arte ahí reflejado en lo que estamos tratando de hacer, que eso sea también un incentivo para que resulten atractivos para ellas estos cuentos. Claro, ¿por qué eligieron a Violeta y a Frida y por qué a Juana Azurduy, que desde el billete ya que circula, al ser la primera mujer que forma parte de la moneda nacional, también desde Pacapaca, se está convirtiendo en un ícono cuando estaba absolutamente relegada a la historia? Yo creo que ninguno de nosotros, no sé ustedes, conoció a Juana Azurduy, por lo menos por la historia escolar. No, por la historia escolar creo que tampoco conocimos a Frida y a Violeta. Nosotros trabajamos primero con Frida y Violeta en ese orden porque habían sido ya tapas de Sudestada. Entonces eran dos personajes que habíamos investigado mucho. Sudestada trabaja las notas de tapa con una investigación muy profunda. De hecho son notas largas, entonces eran personajes que ya estaban investigados. Y cuando decidimos proponer un lenguaje nuevo, uno empieza generalmente de lo conocido, ¿no? Entonces estas historias que ya estaban investigadas, que ya estaban profundizadas, empezamos a darle este matiz nuevo de trabajarlo para chicas y chicos en otro lenguaje, en otro formato. Y Juana Azurduy también veníamos hace rato porque hemos rescatado otras mujeres como Martina Chapanay, que han, si bien fue posterior, pero han sido luchadoras y guerreras. Bueno, Martina terminó como bandida rural, pero veníamos trabajando esas historias y Juana nos pareció que en dentro de las mujeres latinoamericanas representaba otro aspecto que queríamos destacar de estas mujeres de la historia. ¿Y cómo es también el tema de las ilustraciones que en los libros infantiles cobra tanta importancia? Porque antes que nada, los chicos y las chicas miran los dibujitos. Sí, eso es un trabajo recontra importante que lo hace Pitu en los libros y cobra, además de mucha relevancia, lo trabajamos juntos, la palabra y la imagen va y viene, es un diálogo que tenemos permanente como para ir transformando o el dibujo o mismo a veces la historia con algún detalle de su dibujo va cobrando una nueva forma o se cuenta de otra manera. Así que sí, le damos mucha importancia, al igual que los libros, bueno, vos los viste, ¿no? Que tienen como una intención de llevar el lenguaje de las nuevas tecnologías también al papel, de no hacer una lectura tan lineal como la que hacíamos nosotros más desde chicos y chicas, sí, que nos proponían. No textos muy largos, sino cortos, como si fueran ventanas de internet que se van abriendo con muchos links. Exactamente, exactamente. Un poco para aprender de los chicos y de las chicas y no cercenarle esto de los chicos de ahora no leen. Bueno, tal vez como adultos tenemos que empezar a pensar cómo leen ellos, qué es lo que pueden enseñarnos también a nosotros. Entonces, tratar de no subestimar la infancia o no querer que sean como fue la nuestra, sino empezar a entender sus propios lenguajes. Esa es nuestra intención, al menos. Bárbaro, Nadia, bueno, te agradecemos muchísimo, le recomendamos a todas, a las mamás, a las tías, los libros. Lindísimo, ¿eh? Lindísimo. Lindísimo, sí. Bueno, la verdad, gracias. Que sí, es una alegría esto. Está bárbaro, están bárbaros los libros. Bueno, gracias. Acá Polla Barra y todo el equipo, los libros hasta ahora son de Frida Kahlo, de Violeta Parra, se viene también el de Juana Azurduy, es la colección Antiprincesas de Editorial Sudestada y de Chirimbote para chicas y chicos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, bueno. Nadia. Saludos. Gracias. Hablamos con Nadia Fin, que es una de las autoras y es periodista de la revista Sudestada, que es autora de estos libros. Y son puertas, como decimos, Barra, no es que si tenés el disfraz de princesa se lo querés regalar, tu hija lo ve, tu nieta le gusta, tenés que salir a quemarlo, o es, viste, el mal en sí mismo. Y además, como decía, hay incluso distintas posturas, porque Disney se fue también ayornando haciendo un feminismo popcorn, popo choclero, en donde supuestamente, bueno, como Frozen, a mí Frozen me gusta, porque el amor verdadero no es el de un hombre, sino el de la hermana. No sé, a ustedes cada una tendrá su propia historia. En mi propia historia, mis hermanas son lo más, el amor más verdadero del mundo, digamos. Pero más allá de eso, claro, que por supuesto que si hay amor verdadero entre un hombre y una mujer, bienvenido. Me parece que poder combinar estos nuevos imaginarios es necesario y además es una demanda de las nenas, ¿no? A veces me parece que una cosa es cuando uno habla desde el bla bla y otra cosa es cuando las nenas lo piden. Les comento que hay un ensayista, un historiador cultural, Robert Darton, norteamericano, estudioso del siglo XVII, que cuenta que los grandes cuentos infantiles en realidad no son como los conocemos. Eso que conocemos es una adaptación de salón de cuentos que creaban los campesinos, donde pasaban cosas atroces muchas veces. Por ejemplo, la Bella Durmiente, en el cuento campesino original, no es despertada por el beso del príncipe. No lo digas, Jorge. Contame, Jorge. Es despertada porque la han embarazado reiteradamente y los bebés, un bebé muerde sus pezones. ¡No, cuidado, Jorge! Quiero decir que en algún momento hubo un trabajo de plastificar el tema del cuento infantil para hacerlo asequible a los cuentos de salón, pero no es el verdadero cuento que los campesinos primero inventaban porque no tenían una noción de niño, no existía en esa época una noción de niño. Claro. Una persona, no había una categoría niño para ellos. Claro. Eran todas personas indiferentes. No existía la niñez, bueno, como se cuenta la historia. No le cuenten, no le pidan más cuentos, no les pidan más cuentos infantiles al pedido. Mejor no te cuento de Caperucita. Bueno, Luciana Peque, pero por favor. Nuestra princesa de Boca. Está zarpada. Nuestra princesa de Boca. Bueno, Peque, muchísimas gracias. ¿Este me lo puedo llevar, el de Frida? Para tu hija, obvio. Ay, muchas gracias. Bueno, pensaba también que... dos. Gracias. Para tu hijo también. ¿Ves? Para mi hijo también, por supuesto, sí. ¿Ves cómo somos? Peque también. Fue una autocrítica, fue culpa mía. Sí, bueno. Nada, gracias, Peque. No se puede más. Jorge. Jorge es el Andy. Jorge es el Andy Cochimán. Gracias, Luciana Peque. Vamos al informativo. En la radio pública, seguimos con Todos en Cuero.